Estamos aquí en Ariles y más Ariles, en su programa de la Red de Radios Comunitarias de México, y estamos platicando con Ramón Gutiérrez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, pues, saludando al auditorio, y aquí estamos en Tlacotalpan disfrutando de la fiesta, de los amigos, de la música, del son jarocho. ¿Desde cuándo eres tú sonero y de dónde te salió este gusto por el son? Fíjate que mi familia materna y paterna, todos han sido, pero sobre todo la materna, que eran de esta zona del el Tezechoacán, el Pueblo Nuevo, Las Yacas, toda esta zona, Los Cobos, Los Rodríguez, Los Hernández, fueron músicos por muchas generaciones, o sea, hasta donde tenemos conocimiento de lo que me cuentan mis tíos, mi mamá, mi abuela. Pues ya como 3 o 4 generaciones que han tocado son jarocho, ¿no? Y tú obviamente desde niño siempre fuiste sonero, jaranero, requintero. Pues la influencia de mis hermanos fue decisiva. A mí me gustaba desde siempre la música. Mi papá tocaba el requinto, jarocho, y tocaba el boleros, era bolerista, rancheras. En mi casa siempre hubo música. Pero sin duda la influencia de mis hermanos, que eran más grandes que yo, pues determinó en que pues a mí me gustaba la música, pero me gustó también la manera de cómo ellos se empezaron a desarrollar en el son jarocho, ¿no? Y fue, yo creo, que determinante para que me decidiera ser sonero. Thank you. Es una carrera larga de sonero. ¿Cuáles son tus principales logros o satisfacciones en términos de tu producción y de la colaboración, las colaboraciones con las que has tenido a lo largo de estos años de sonero? Yo creo que la más bonita es y no solamente bonita, sino como la que me ha motivado y de pago a todos estos años de trabajo, es la grabación con el Instituto Smithsonian, que está en Washington, y que es Dan Chihi, que es alguien que admiro mucho, que lo conocía desde hace unos 20 años. Tenía referencia de lo que había grabado, de sus investigaciones en del Son Jarocho, hizo su tesis. Entonces tenía mucha admiración por él, y alguna vez lo conocimos en un concierto en los Estados Unidos, y me dijo: me gustaría grabar a Son de Madera para el Instituto, para el Smithsonian. Y pues eso es una de las cosas más que le ha pasado a Son de Madera. Yo le propuse grabar a ciertas gentes, ciertos personajes del Son Jarocho que ha estado cerca de nuestro grupo, que hemos aprendido de ellos, y que sería importante que porque Smithsonian es a nivel mundial, que lo pudieran conocer, esa raíz del Son Jarocho, que se pudiera conocer en todas partes, ¿no? A través de el disco y a través de nosotros también, ¿no? ¿Cuáles sones les gustaron a ellos ahí, y cuál disco grabaron con el Smithsonian? Y con el Smithsonian es el último que tenemos, se llama Son de mi Tierra, y grabó Don Andrés Vega, grabó Delio Morales, Leonardo Rascón, Patricio Hidalgo, tres bajistas, Alef Castañeda, Aarón Cruz y Juan Pérez graban el bajo. O sea, es una variedad de músicos y de con las mismas propuestas que ya tiene el Son Jarocho desde siempre. Entonces es un disco muy, muy bonito, muy variado, como desde la parte tradicional hasta la parte que el propio Son Jarocho se ha permitido con los años, con todas estas décadas, de proponer de la misma estructura. Te iba a preguntar si tú eres también compositor Sí, me gusta mucho componer cada vez más, y me gusta también la cuestión poética, los versos y la música. Siempre mis estructuras, soy un poco estricto con la cuestión de las estructuras. Tengo composiciones pues que prácticamente no es que diga hoy voy a componer esto, sino como las he como un poco como soñado, como hay algo que me empuja a componer, y le echo música para mis hijos. Tengo una en el disco de Las Orquestas del Día, que se llama La Fantasía de Santiago. Tengo otras dos piezas que hice para Natalia y que hice para Lucía, y después ahora que falleció mi abuela de 106 años también hice una para ellos. Eso siempre van surgiendo como cosas, pero son composiciones que nacen dentro de una necesidad de expresión, ¿no? Entonces no es que me haya puesto, por ejemplo, a componer dentro de lo que es el Son Jarocho tradicional. Puedes escuchar en mis piezas que tienen la raíz del Son Jarocho, pero estructuralmente, que melódicamente no lo puedes encasillar en que son piezas tradicionales. Tampoco me gustaría que fueran canciones. Yo digo que es como un híbrido ahí, porque siguen siendo rítmicamente sones, pero que proponen armónica y otra cosa. ¿Cuáles de esas composiciones tuyas han sido mejor recibidas por el público? Fíjate que en la época del inicio de Son de Madera compusimos un son con Laura, mi esposa, con letra de ella, unas décimas muy bonitas, y la música mía. Y la grabaron, estaba yo viendo que la grabaron unos muchachos allá en Argentina. Me sorprendió mucho, muy bien grabada, muy bonita. Y la grabó Sasha Sokol, entonces de extremo a extremo. Y es una composición que le gusta mucho a los jóvenes, porque tiene una armonía modal. ¿Cuál es? Se llama El Amanecer. estaremos amando. En tu regazo me será un son que me diga cuándo, al punto de amanecer nos estaremos amando. Una armonía modal, entonces como el rock, el pop y todo está hecho en esa forma modal, entonces pues trae como cierta atracción, sobre todo de los jóvenes que les gusta es como escuchar cosas más suave, ¿no? Porque finalmente el son jarocho es una música como el cante, ¿no? Como la música, mucha de la música africana, o sea, tiene una fuerza rítmica y melódica que a veces no es tan, para los oídos occidentales, no es tan audible, ¿no? O tan melódica, no encuentran las melodías. Entonces es una música que al que le gusta, sí. O le gusta porque aprende, porque te vas volviendo como más exquisito y aprendes a escuchar pues música de todo tipo, ¿no? Sabes, la miel de tu corazón pruebo sin que se me acabe. Pruebo sin que se me acabe la miel de tu corazón, cocotito de melón, a una dulce fruta sabe. Pronto el sol ya la precisa, su noche tiene. mar que lloras de madrugada. Para ti voy a cantar porque mojas tu mirada. Porque mojas tu mirada, estrellita de la mar. Para ti voy a cantar porque mojas tu mirada. ¿Cuáles son tus sones favoritos tus que en este momento de lo que andas escuchando? Híjole, los sones que a mí no me gustan, me gustan todos, pero el Siquisirí, las poblanas, el cascabel, la petenera me gusta mucho, la bamba. Y después los sones, por ejemplo, de nuevas composiciones que me han llegado, bueno, pues el encanto que hizo Antonio García León alguna vez. Sones, por ejemplo, me trae mucha nostalgia los sones que se compusieron en los 50, en los 60, ¿no? Que compuso Andrés Huesca, Barcelata. Me parece una época muy bonita, sobre todo para recordarla en ese sentido. Me parece bonita como, pero nostálgica. Entonces, esos sones. Y ando pensando de repente componer en ese sentido, porque nosotros empezamos como a negar todo ese nacionalismo institucional que se hizo acerca de México y que entonces era bello y que el río y que la, y que no era, para nosotros no era cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, ¿no? Que empezaba todo turístico, yo le canto a Veracruz, es mi tierra. Entonces, nosotros empezamos a cantar de otra manera, empezamos a dejar todo ese nacionalismo, no porque a uno no le interese ser nacionalista, sino porque se ha utilizado mucho institucionalmente para decir que no pasa nada, que todo es bello, que todo, y yo, bueno, personalmente yo estaba en contra. muy comercial. Muy comercial, muy comercial. Pero como se ha estado abordando otras temáticas y de repente yo me he dado cuenta que ya no hablamos mucho de la tierra, es muy bonito empezar a hablar otra vez de a lo mejor más real, pero de lo que sucede, de nuestro origen, del campo, de la naturaleza misma, pasión por la música, ¿no? Solo por quererte amar, vuelvo la sola del mar que Oye, ¿y de la discografía del Son de Madera? Tenemos hasta ahora 5 discos. A ver, el primero se llama Son de Madera, grabado con Urtex. Después hicimos uno independiente que se llama Raíces, que también fue un poco como el que tenemos ahora de Sones de Son de mi Tierra, que era grabar con algunos personajes ya históricos del son jarocho, Raíces. Después hicimos un disco con un grupo irlandés que se llama The Cassidy, que por ahí anda. Después hicimos las orquestas del día y ahora hicimos Son de mi Tierra para el Instituto Smithsonian en Washington. ¿Y ahora están preparando alguna nueva producción? Estamos preparando varias cosas. Una, por ejemplo, yo tengo un disco solista. Teresos tiene un disco de solista, solamente él cantando con su jarana. Y estamos preparando un disco que sea realmente el trabajo que hemos hecho Tereso durante estos 20 años y como enfocado más a... Porque él tiene una tendencia, mi compañero, a la música más tradicional, y yo tengo una tendencia a lo tradicional, pero también a una cuestión de búsqueda, ¿no? Entonces, como encontrar ahí las cosas que a él le gustan, que a él le gustaría grabar, que no se han grabado, por ejemplo, cosas como el Balajú, la Morena, o hay otros sones como el Gavilancito, María Chuchena, hay muchos sones, es como para estar trabajando muchos años, ¿no? Porque de repente haces un disco y grabas toda una serie de sones y te das cuenta que hay 100 más, ¿no? Entonces se pueden hacer hacia muchas vertientes. Pues ahora hay una tendencia buena, por un lado, en el son jarocho, que hay muchos jóvenes, y nosotros fuimos pioneros en eso, antes Mono Blanco, en hacer un poco de... al mismo son tradicional, hacerle una especie de arreglos que tendrían que ver con recalcar más algún instrumento, el canto, el zapateado, una recreación, diría yo, más de la música. Y pero también ahorita lo que a mí me empezaría tengo ahorita como la iniciativa de empezar a tocar el son como alguna vez nosotros lo escuchamos y lo aprendimos, que era el son donde tú te sabes la estructura, toca con un músico que ha estado toda tu vida en la práctica de esta música, y entonces pues sabes perfectamente los recortes, las melodías, y te conoces perfectamente, ¿no?, con el otro músico. Y ese son es muy interesante en cuanto a la improvisación, porque salen cosas maravillosas, y aparte yo creo que tiene como la espontaneidad que a veces no sucede cuando tienes ya un arreglo establecido, ¿no? De aquí va un corte, acá va otro. Y esa es la tendencia ahorita de los jóvenes, que es importante. En todo el mundo se ha dado de que los jóvenes retoman la música tradicional con una tendencia de la influencia sobre todo del pop, del rock y de las músicas modernas, ¿no? Ahora puedes encontrar música flamenca combinada con reggaetón o con rap. A mí me parece que bien que los jóvenes busquen, pero yo creo que también generalizar, hacer una tendencia en todo el mundo, porque yo viajo bastante y la tendencia es esa, ¿no? Es la música, sobre todo el pop, ¿no? Yo escucho que todo, de hecho los jóvenes flamencos y todos estos en música gitana, siento que le quitaron la garra, le quitaron la crudeza a la música gitana, al cante, a la guitarra. Y pues yo, a mí no me gustaría que sucediera, que ya empiece a suceder con el son jarocho. Es importante, yo no me puedo oponer a eso, pero también es importante que la gente pueda ver que se puede trabajar hacia otra vertiente, ¿no? Donde pueda conservar, donde el propio género pueda proponer un desarrollo propio. ¡Gracias! Pues muchísimas gracias, Ramón. ¿Algún mensaje para el auditorio de la Red de Radios Comunitarias de México? Así. Darles ánimos para que sigan con este trabajo a todos ustedes, agradecer que hay ese trabajo comunitario y esa pasión por informar, por la cultura, y pues me entusiasma mucho cuando puedo hablar para un público que escucha estas radios que afortunadamente todavía existen en el país. Mando un abrazo fuerte. Pues muchas gracias, Ramón Gutiérrez, el grupo Son de Madera. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.